¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Navidad es paz, amor y unidad. Para ti que tienes lejos a tus seres amados, Vox te presenta. Un saludo muy especial desde Texas para todos los radioescuchas de 94.5 Vox FM. Que viva la promo, feliz Navidad y próspero año nuevo. Feliz Navidad, que pronto. Feliz Navidad, que haces. Tocamos tu mente, tocamos tu Navidad, Vox. Oh, oh, oh, oh, oh. Tres, probando. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Sergio Gallardo, como todos los domingos a esta hora, para llevarles a ustedes el baño rico de neuronas con la esponjita suavecita. Y vamos a andar vagando. Vamos a andar vagando por el tiempo. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Vamos a vagar por el tiempo. Comenzamos con música de los 70 y ahora nos vamos a fines de los 80. Además, hoy esto será sumamente especial. Ya lo anunciamos en el Facebook. Dentro de un momentito se lo decimos. Tenemos una good thing. An excellent thing. ¿Ah? My life has gone away. Los Young Fine Cannibals con Yo Good Thing, It's a Good Thing. Bueno, están ustedes con 1900 ayer. Para hoy nuestro menú está a la disposición de nuestro invitado especial, porque hoy vamos a tener la visita en este programa de un personaje singular. Fue el primer DJ bilingüe que hubo en este país, en la primera emisora juvenil que también hubo en este país. Démosle desde ya la bienvenida a Henry Zabaleta. ¿Qué tal, Henry? Mucho gusto. El gusto y el placer es mío. Aquí de nuevo en El Salvador. Qué memorias. Estar en esta oficina me da unos recuerdos que me dan mucha emoción. Y gracias por tenerme. No, para mí un gusto. Yo hoy te puse tarea extra porque las veces anteriores has venido tranquilo. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Mira, Sergio, gusto de verte. ¿Te acordás? Tururú, tururú. Pero hoy dijimos que ibas a hacer una playlist especial de la música que tú pusiste de moda. Así es. Y me dice Henry, tengo una tarea. Yo dejé el colegio hace cuántos años, miles de años, pero sí me dio la tarea y fue buena tarea porque tuve el placer de ver canciones que decía, esta. Pues podía haber una lista de más de 100 canciones que para mí eran de aquel tiempo muy emocionantes. Total, empezaste temprano tu baño de neuronas, que es de lo que se trata en este programa. Los pocos que me quedan. Bueno, ya vamos a empezar con el debido tema. Mientras tanto, vamos a recordar una efemérides de hoy que recientemente estuvo cumpliendo años, Eddie Vedder. Eddie Vedder es la primera voz de un grupo sumamente popular, el Pearl Jam. Y el tal Eddie Vedder también agarró una canción, una de las canciones más tontas que yo he escuchado en mi vida. Digo más tontas porque viene el tipo y empieza a gritar por qué se fue y por qué murió, cuando el infeliz iba a alta velocidad en una curva, no calculó el peralte y la fue a matar, y todavía pregunta por qué se fue y por qué murió. ¡Ja! Eddie Vedder y su versión para The Last Kiss. Hey. ¿Dónde? ¿Qué le pasó? Se quedó en la curva. Se quedó en la curva. Se le perdió el beso. Fíjate, qué barbaridad. ¿Viene contando? Sí, hombre, qué vergüenza, qué pena. ¿Qué dirá la prensa? Oh, no. Bueno, entonces fíjate que entonces nos vamos a capela. Va, yo creo que nos vamos a capela y vamos a empezar hasta con la versión que hubo del Polo, que fue el que la hizo popular en español. Fíjate que yo creo que esta cosa dijo, a este Sergio lo voy a achicar para que vea Henry Zabaleta que las cosas siguen siendo como antes, porque todavía era una aventura cada día. Cabal, cada vez que vas a poner una canción y no sale, se va en revoluciones diferentes. ¿No abriste la llave para que sonara? En aquel tiempo, ¿te acordás, Henry, que el problema eran los cartuchos? Los cartuchos. Y entonces, a veces tú para poner, los cartuchos eran largos, terminaba la canción, le dabas stop para poder poner los otros cartuchos y que venían. Y los comerciales y todo. Ajá, te olvidaba. A darle la vuelta. Y feliz, se venía el próximo y empujaba. Y aquí tienen tal y empujaba. Y el comercial no salía porque la cola era muy larga. Sí, todavía no aprendían a cortarlos porque precisamente el que editaba tenía que cortarlos al tamaño de 30 segundos, 20 segundos, independiente. Buenos días, soy yo, Henry Zabaleta. No me he presentado mi amigo Serge. Este día tenemos a mi padre acá y va a ser un programa especial. Hoy sí ya. Ahí vamos. Uf, salvado por la campana. Tienes el volumen completamente cerrado, ¿te ves? I couldn't stop, so I Eddie Vedder y su grupo, celebrando que cumplió ya 54 años. Empezó su carrera cuando tenía 14. Fueron 40 años en los cuales hizo como 10 discos. Y ya volvemos con Henry Zabaleta. Dun, dun, dun, dun. Son las 9 de la mañana con 18 minutos en el último domingo del año. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. 1900 Yo les dije que hoy íbamos a estar volando en el tiempo, nos vamos a los 60. Esto era de allá por 1967, cuando a la una de la tarde, en aquel tiempo se estilaba que cada DJ tenía aún su tema, y entonces a la una de la tarde sonaba esto. Muy buenas tardes, amigos. Les habla Henry Zabaleta, de la voz de la nueva generación, aquí nuevamente en El Salvador, con música y recuerdos para todos ustedes que están de mi edad. Como decíamos antes, ¿no será que te estás poniendo viejito? Este era el tema y ese era el saludo de Henry Zabaleta a la una de la tarde. First time. Este era el tema que sonaba a la una de la tarde en La Voz de la Nueva Generación, en aquella época la única emisora juvenil que había, y era el único turno bilingüe. Así es. Ahí llegabas a... llegabas desde la escuela americana, ¿no? No, estaba en la universidad. ¿Ya estabas? Ya estaba en la UCA. Sí. Ok. Sí. Yo creí que de la ¿cómo se llama? De la American High School. Te mandabas directo al turno. No. Iba de la última clase de ese día, salía corriendo y a llegar a la una ahí a good afternoon everyone. This is Henry Zabaleta. And stay tuned because there's much more coming your way. Esa era tu frase. Ajá. Much more and more good music for everyone. Enjoy. Y bueno, ese era el turno de Henry, el tema de Henry Zabaleta, que posteriormente lo agarró el grupo de los Intocables para su identificación. ¿Y por qué? Un día me vinieron y me preguntaron si quería ser yo el manager del conjunto. Ajá. Y entonces, cuando empezaban ellos sus turnos o en un baile o algo así, no tenían nada, no sé, decían, somos los Intocables, aquí estamos, mucho gusto. Y les dije, bueno, ¿por qué no prueban esta canción que canta? Hace la introducción de toda la orquesta. Mm. Y dice los tambores, el bajo. Y entonces aquel era Oscar Orlando. Hacía la introducción de todo el conjunto. Y ahí iba. Y se les quedó también el tema de los Intocables. Y era el tema de su manager. Uh-huh. Bueno, los Intocables. Penas, que siempre así fue. Pero si quieres triunfar, necesitarás un poco de calor. Y todo mejor será con un amor. Todo parece cambiar. Si tienes tú quien te quiera, si tienes cariño, no importa qué pueda pasar. Con todas sus fuerzas y sin descansar, quien tenga un corazón que sepa quererte y estar junto a ti, y así la felicidad encontrarás. Todo parece cambiar si yo te tengo a mi lado. Si me das cariño, al mundo puedo sonreír. Todo parece cambiar si yo te tengo a mi lado. Si me das cariño, al mundo puedo sonreír. Estamos hoy con un 1900 ayer sesentero, porque esa fue la época en que Henry Zabaleta, nuestro invitado de hoy, estuvo en la cabina de La Voz de la Nueva Generación. Él tenía su tema y su tema se lo pasó al grupo que él representaba, Los Intocables, y en aquella época había hasta cierto punto un problema con la mayor parte de los grupos jóvenes, porque los cantantes no hablaban inglés. ¿Tú le supervisabas la pronunciación a Oscar Olano? Así es. Él podía hablar inglés un poco, ¿verdad? Uh-huh. Y con una amiga que tenía en aquel tiempo, que se llama Marta Orjeda, le corregíamos. Uh-huh. Cuando decía una palabra, no se pronuncia así, sino que esa está de modo. Era una aventura y un gusto trabajar con ese conjunto, porque a mí me daba un awe cuando los veía que les traía un disco y a la media hora ya lo estaban tocando ellos, se lo sabían. Ese fue el otro Henry. Sí, el otro Henry que anda loquito. Es que tengo que saludar a mis patrocinadores, Sergio. ¿Cuáles patrocinadores? Vos estás de quieto. O sea, aquí no interrumpas a tu papá que estaba contando algo interesante. No, sigue. Sí, la familia Zabaleta, ya se reportó Andrea, Henry, Patty. Tenía escuchando. Que hacerlo. Pues, por supuesto. Porque me imagino que cuando te ven ellos no piensan que vos pudiste haber sido DJ de rock, pues. Cuando me oye hablar con Henry, porque nos ponemos también a recordar canciones y hacemos un juego, mira, ¿quién canta esta? Cuando me fue a visitar a los Estados Unidos una vez, íbamos en el carro yo con mi señora y ponía una canción y entonces yo le decía, adivinen quién canta y cómo se llama esa canción y quién la hizo y todo. Y entonces sigue la tradición aquí. El otro día venimos del mar y ¿quién es este? Pero sabes una cosa, en ese viaje yo empezaba, ¿quién es el grupo tal? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Sí es el nombre de la canción, pero ¿quién la canta? Más no sabía que en el carro iba saliendo el nombre del grupo, quién la cantaba y todo, y él se las sabía todas. Entonces yo, sí, él lo veía, yo como no veía el carro, no sabía, ella sabía, por supuesto, estaba leyendo en el carro. Bueno, hoy no vas a leer, Henry Zabaleta, papá, decime, ¿cuál es esta canción y quién la canta? Ah, Monday, The Mamas and the Papas. Y esto es interesante, en esa era, ¿verdad? Era de rock and roll fuerte, rock and roll, y también armonización de conjuntos como The Mamas and the Papas. Y este fue un éxito tremendo para este conjunto. Monday morning couldn't guarantee. That Monday evening you Monday, Monday. Can't trust that day. Monday, Monday. It just turns out that way. What Monday, Monday. That was the Mamas and the Papas with Monday, Monday, their latest greatest hit. Bien se acuerda. Y la voz no te ha cambiado, porque vos tenías, eras el único de la radio que no tenías voz de locutor. Porque la mayor parte, Willy, Rolando, Orellana, tenían sus, era su profesión. Sí. Y a ti nada más, ¿cómo fue que te jalaron? Es una historia fantástica. Parece que en aquel tiempo, bueno, Leo, estaba hablando con un amigo mío y le preguntó si quería a él, es el locutor. Y dice, no, es porque yo me voy a la universidad en los Estados Unidos y no puedo, pero tengo un amigo, Henry Zabaleta, que le gusta mucho la música. Y recibo una llamada y yo ni sabía nada. Y me dice, mira, aquí te habla Leo Herrera. Heredia. Y te tengo una proposición. Y queremos venir a pasar a tu casa. Llegaron ahí a la finca en Anrac y me presenta que quieres trabajar en la radio. Y me dice, te vamos a llevar a la radio para que veas cómo es. Y yo esperaba, como te estaba diciendo, uh-huh, un estudio grande de radio, y digamos, una cabañita aquí, que aquí es la radio, sí. Y estaba trabajando, Rolando, a esa hora, y me salió que te damos tu turno. ¿Turno de un solo? O sea, me dijeron, puedes empezar el lunes. Y el equipo, conocer la cabina, manejarla, todo eso. Lo vas a aprender. Es fácil, me dicen. Fácil, sí. Consola de cuatro perillas. Es fácil para alguien como Pulpo, que tiene 8 manos para hacer todo lo que teníamos que hacer en aquel tiempo, porque qué bárbara. Pone el disco aquí, con el comercial cartucho aquí, a 78, cambia la aguja, ponle de esto. Es que en la época que tu papá comenzó, no existían todavía los cartuchos, esos fueron después. Sí. Allí era acetato. En acetato venían los comerciales. Los comerciales eran cortados en acetato y se tenía, creo que 3 tornamesas en donde se ponían los comerciales, y uno tenía que usar los 3 tornamesas, pero en donde uno ponía la música tenía que cambiarle. ¿Las revoluciones? Tenía que cambiarle, además de las revoluciones, la aguja. Porque para los acetatos era diferente. Acetatos era diferente. Uh-huh. Ajá, entonces, sí. Mira, eso es interesante. Digo, ¿dónde nació la radio? La radio nació en Ayutustepeque. Sí, la primera. Sí. Yo la referencia que tengo para los que viven en Ayutuste, ahí hubo un drive-in que se llamaba El Bonanchero. Y por ahí quedaba la tal radio que era... Era una cabaña. Sí, una cabañita. Y estaba la cabaña y la antena afuera y el generador ahí y todo el transmisor y todo estaba en una cabañita. Este cuarto, no sé, puede decir que son... ¿3x3? 3x3 o algo. Ese era 2x2 o menos. Era una cabaña y ahí teníamos el aire acondicionado en la ventana y todos los aparatos y los controles y las agujitas que se movían por todas partes. Y me dice, ya lo vas a aprender. The Association, un conjunto de variados americanos que hicieron una canción que fue a número uno la primera vez que salió y fue la canción del año, Cherish. Cherish is the word I used to describe all the feeling that I have hiding here for you inside. You don't know how many times I've wished that I had told you. You don't know how many times I've wished that I could hold you. You don't know how many. many times I've wished that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. Perish is the word that more than applies to the hope in my heart each time I realize that I am not gonna be the one to share your dreams, that I am not gonna be the one to share your schemes, that I am not gonna be the one to share what seems to be the life that you could cherish as much as I do yours. Well, I'm beginning to think that man has never found the words that could make you want me, that have the right amount of letters, just the right sound that could make you hear, make you see that you are driving me out of my mind. Oh, I could say I need you, but then you'd realize that I want you, just like a thousand other guys would say they loved you with all the rest of their lives, when all they wanted was to touch your face, your hands, and gaze into your eyes. Cherish is the word I use to describe all the feeling that I have hiding here for you inside. Times I wish that I had told you. You don't know how many times I wish that I could hold you. You don't know how many times I wish that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. And I do cherish you. Fabuloso. ¿Cómo están esas neuronas? Ah, qué memorias. Esta canción de Association te trae muchas emociones, porque en aquel tiempo las canciones todas tenían palabras que de emoción y que te contaban una historia. Yo, cherish quiere decir te adoro. Y al final acaba la canción Cherish You, te adoro a ti, te adoro. Y es muy emocionante. Pero no viene del francés. No tiene nada que ver con mi chéri, que es mi querido amor, sino es Cherish, yo te adoro. Tú eres lo mejor que hay en el mundo. Y es muy emocionante. Muchas buenas memorias. Y The Association se caracterizaba por esas armonías que tenían. Yo lo admiraba mucho ese grupo. Y fíjate que posteriormente, a mediados de los 70, en una visita que hice a Las Vegas, y estaba, fui a ver a The Carpenters y a Diana Ross, que eran the main show. Sí. Pero me voy encontrando que en un barcito que te ibas a tomar nada más el traguito, ¿quién estaba amenizando eso? The Association. Lindo. Ahora, mira, aquí yo me acuerdo que vos tenés una historia bien bonita relacionada con alguien que llegó a ser una gran estrella. Así es. Estábamos amigos ahí, y no era una fiesta, sino que reunión de amigos, y estábamos ahí bromeando y todas esas cosas, y llega este muchacho, un rubito, chiquito. Estamos hablando de aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador, sí, estábamos, yo estaba aquí en El Salvador, y llega este rubio y saca una guitarra. Y decimos, bueno, ¿y qué va a ser este? Y empezó a cantar folclóricas canciones, you know, Puff the Magic Dragon, you know, Blowing in the Wind, If I Had a Hammer. Y estamos todos cantando, y le pregunté, es el hermano de Ty. Ah, ok. Y Tai era otra de las estudiantes de la escuela americana, de la American High School. Y entonces, después, muchos años, estaba yo en la radio y puse un disco ahí y sale The Buffalo Springfield. Ok, Buffalo Springfield con What It's Worth, por lo que valga. Es una canción de protesta, porque en aquel tiempo estaba la guerra en Vietnam y había muchas canciones de protesta y todo eso. Y entonces, y acaba la canción y agarro el 45 y lo miro y decía abajo, ese Stills. Y es Steven Stills, el que cantó en la casa de mi amiga. Y le mandé una carta en aquel tiempo, porque no había email ni nada de eso. Una carta que se escribe con pluma a mi amigo que estaba en la Universidad de Louisiana, y le dije, Steven Stills estaba con el Buffalo Springfield. Y me respondió una semana más tarde, sí, está, es Steven Stills y es con el Buffalo Springfield. Estuvo con los New Christy Minstrels primero y dejó la Universidad de Tulane y se fue a con ese conjunto. Y de ahí, pues ya ustedes saben de Crosby, Stills y Nash, que fue un gran conjunto de los 80. ¿Él era el Stills del Crosby, Stills y Nash? Ese era, y el padre trabajaba aquí con la embajada. Y la hija aquí, y él venía a visitar. Entonces tuvimos una serenata especial de Steven Stills. Y esta fue la canción que sorprendió a Henry cuando él la oyó y dijo, Steve Stills, será el mismo. ¿Será que él? No puede ser. Entonces yo oí y buscaba la voz de ella. Ah, pues sí parece. Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stopped, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. For What It's Worth es la canción que llegó hasta el puesto número uno, una canción de protesta hecha por Steve Stills, quien vivió acá en El Salvador. Más historias con Henry Zabaleta cuando regresemos después de los comerciales. 1900 ayer. 9:46 en mañana de día domingo. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. ¡Abuelita! ¡Es un mensaje de mis papás! Diles que se abriguen bien. ¿Quieren saber si ya fuiste a traer la remesa a Cusca? Déjame escribirles. Sí, hijos. Muchas gracias. Tus remesas familiares Cusca las puedes recibir fácil y seguro en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito. A la vuelta de la esquina. Donde tú debes estar. Llama al 2221-3333. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Regale más al mejor precio con EPA en nuestro horario navideño, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. EPA, más opciones al mejor precio. 3, 2, 1, ¡a correr! ¡No esperes más! Ven a Maxi Despensa y llévate muchísimos productos. Jugo del Valle, 2.5 litros, 3-pack a $3.40. Vodka cero, triple, 990 ml a $7.35. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es dañino para la salud y crea adicción. Se prohíbe su venta a menores de 18 años. Hola, hola, hola, aquí en Vox FM, soy Sergio Gallardo con 1900 ayer, su programa Rescata Neuronas de todos los domingos. Recuerde que no hay domingos sin pupusas ni sin 1900 ayer. Hoy estamos departiendo con uno de los primeros DJs de, en realidad, tú formaste parte del primer plantel que hubo, porque el primer plantel, ya en sí el plantel, dejando los supernumerarios que empezaron, estaba compuesto por Willy a las 6 de la mañana, de 6 a 9, de ahí entraba Rolando Orellana desde las 9 hasta la 1, a la 1 entrabas tú, sí. Después te sacaba Rolando, y a Rolando lo sacaba un hombre que ahora está haciendo una gran labor allí en Facebook. Se ha hecho sumamente popular, mucho más popular de lo que fue cuando fue disc jockey, con una subpágina que se llama El Salvador de Antaño, Jorge de Soho. Ah, sí. Sí. Ya me acuerdo de Jorge, sí. Sí, ok. Entonces, ese era el plantel de la original de la primera radio juvenil que hubo acá en El Salvador. Antes de eso, solamente existían programas, como por ejemplo el más destacado, el Club de los Disc Jockeys. Pero regresemos a la historia que teníamos. Steve Stills estuvo acá en El Salvador, Henry lo conoció, estuvieron en una reunión informal y él cantaba canciones folclóricas tipo Peter, Paul y Mary. Así es. Y entonces después cambió y un buen día estaba en cabina. Henry Zabaleta puso un disco y se dio cuenta que decía los créditos S. Stills. Averiguó con un su amigo en los Estados Unidos que efectivamente era el flaquito alto rubio que estaba en la fiesta. Pero ahí no terminó la cosa. Ah, no, muchos años después, Steven Stills dejó a Buffalo Springfield, formó el conjunto Crosby, Stills y Nash, y después fue Crosby, Stills, Nash y Young, y eso duró como 2 años y se separaron y cada uno quería hacer sus cosas. No era amable la separación, fue muy amable, pero cada uno quería hacer sus cosas diferentes. Y Steven Stills hizo un conjunto, después se llamó Manassas, pero al principio era solo Steven Stills. Uh-huh. Y allá en Washington, donde vivía yo, en Colombia, de parte de Maryland, hay un pabellón, se llama Meriwether Pavilion, y ahí hacen conciertos todo el verano. Y ellos, como son gringos, así ostentosos, les dicen pabellón. Nosotros sí. Le diríamos galerón. Galerón. Por favor, suena mejor como pabellón. Okay. Y entonces estaba Steven Stills, yo conseguí tiquetes para ir a ver, y dije, voy a ver si puedo hablar con él. Ya saben, me sale un señor de 3 metros y pesando 290 libras. Y dice, no, que no, dígale que aquí está Henry Zabaleta de El Salvador y que quería saludarlo. Y me dio la cortesía el señor y entonces al ratito sale, ven, entre. Y entré ahí atrás con el conjunto y me presentó a todos los miembros del conjunto de aquel tiempo y pusimos a platicar ahí de El Salvador un poquito y le recordé de lo que hacía aquí a veces, que no era... Eran chicarías, pero ni modo. Y fue muy y después me fui a sentar a oír el concierto, fue fantástico. Ah, fue antes del concierto. Antes del concierto, sí, y me metí. Uh-huh. Y ahí. Y me invitó a que viniera después, pero ya mi señor dijo, no, vámonos a la casa. Mucha tentación. Sí, mucha tentación. Pero sí fue un momento muy agradable con Steven. Sí, porque obviamente fue muy amable, también recordando, fue sencillo. Pues. Sí, sencillo, sí, se acordó de El Salvador. Y si oyen varias canciones de él, siempre tenía influencia latina, como Sweet Judy Blue Eyes, que se la dedicó a su novia en aquel tiempo, que era Judy Collins. Entonces, al final de ella, oye, ahí, ay, vamos para la... Habla en un español chapu. Español chapuceado, como decían que hablaba yo también. Seguís hablando. Ya lo sé. Bueno, oigamos esto. Ah, Marrakesh Express. Este fue, me acaba de recordar aquí, Sergio, que este fue una de mis picks y que la cantaron ahí en Woodstock. Uh-huh. Marrakesh Express. Through the sunset in your eyes, traveling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall. American ladies 5 foot tall and blue, sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they led. Listen up to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train. All on board the train. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca, blowing sound. Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Gold buttons hang in the air. Charming cobras in the square. Stripes your leathers we can wear at home. Oh, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? You know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. But you know we're riding on the Marrakesh Express. But you know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. All on board the train. All on board the train. All on board. El expreso de Marrakech. Y Marrakech en esa época era un destino bueno para todos aquellos, porque en esa época la mayor parte del movimiento estaba ligado a el hashish. Sí. Y en Marrakech hacían buen hashish. Y esto, bueno, no voy a decir nada. Sí, hacían sus fiestas que eran fabulosas. Fabulosas. Fabulosas. Bueno, pero todo no era nada más de musiquita así de tararara. Ah, armónica. No. También había música heavy. Sí, en los 60, como dije antes, con los Mamas and the Papas estaban las melodías suaves y cantantes. Esta una melodía contentita y... la protesta de For What It's Worth, pero también salió un conjunto de Inglaterra que cambió la música completamente. El conjunto Led Zeppelin sacaron canciones que eran fabulosas y de rock fuerte. Se demuestran con Communication Breakdown. En aquella época se hablaba de la gente cuadrada y de la gente redonda. Uh-huh. La gente cuadrada era la que escuchaba Mamasando Papas. La gente redonda oía a Led Zeppelin. Era una división entre la música comercial, por así llamarla, y la música de que decían, es que esa no la ponemos porque no es comercial. Así la es. No programable porque era rock. Correcto. Uh-huh. No, no, Y muchos conjuntos también se separaron porque algunos se querían ir comercial porque el dinero, uh-huh, y los otros querían mantenerse puros. Uno de esos conjuntos fue The Jefferson Airplane, que tenía Grace Slick y como la cantante prime, pero hicieron canciones como We Built the City. Oh. Con rock and roll, muy comercial, y hicieron otras cuantas canciones, y también hicieron canciones como In a Garden. Jefferson Airplane, White Rabbit, del conejo blanco. El conejo blanco, que era bien extraño, y el conejo blanco es Alicia en las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas, sí, ¿te refieres ese conejo? A ese conejo. Es que yo creo que esa obra la debe de haber hecho el Chero este en un trip horroroso. Oh, porque, sí, así es, y entonces, ¿verdad? por eso en la canción también. En las frases dices, te vas a ir en el hoyo del White Rabbit. Y esta era la época del pot y el LSD. LSD especialmente. Uh-huh. Okay. Timothy Leary. Uh-huh. Pero la voz de Grace es fabulosa. Ya la van a escuchar. When she chasing rabbits, and you know we're going to fall. Tell them our hookah, smoking caterpillar, has given you the call. Call Alice when she was just small. Basado levemente en una obra de Lewis Carroll que se llama Alice in Wonderland, sí. Alicia en el País de la Maravilla, que ha sido llevado varias veces al cine. Sí, últimamente porque creo que Johnny Depp hizo el Mad Hatter. Correcto. Uh-huh. Sí, ese es otro de los personajes locos que tiene. Tenía un sombrerero loco, tenía el conejo, tenía también aquel gato que era una sola sonrisa. Sí. Y era un viaje tremendo. Si tienen oportunidad, aunque la gente ya casi no lee, léanla. Es sumamente interesante. Y el grupo es el Jefferson Airplane, sí. Que comenzó como un airplane y luego tuvo las transiciones, ¿no? Sí, después hicieron el Jefferson Starship. Y quedaron como Starship al final. Quedaron como Starship al final. Y sí. Hablando de maravilla, la maravilla de saludos que vamos a dar a mucha gente que nos está escuchando, por ejemplo, y que le manda saludos a ambos, a Sergio Gallardo, y ese qué gusto también escuchar a Henry Zabaleta, Mario Cerón, Gloria Rodríguez, Tony Mayorga, Divi Varela, hasta con Abacho y Becho, Carlos García Escobar, Francisco Medrano, Richard Dominic Tambourine. ¿A dónde es esto? Ese es el primo de mi señora y él vive en Virginia y es en Richmond, en la capital de ahí de Virginia. Aníbal Ayala, Otto Salamanca, Ceci Carías, Alba Espinosa, Spencer Calderón. Esta chica se llama sensiblemente Gina. No sé si te suena. Silvia Pascasio, José Francisco López, María Monroy Funk. Mira. Ajá. Silvia Pascasio está desde España. Ok, Silvia Pascasio, correcto. Wendy Meléndez, Lizzy Marchelli, Lisa Marchelli y Carolina Portillo, entre mucha gente que nos están viendo, porque subí un video de ustedes hablando y se ha hecho más popular el programa 1900 ayer. Ah, gracias, yes. Gracias. Qué buena edición la que he hecho con este mi ayudante con las redes. Sí. Y ahorita vamos yo creo a... Quédate con él. Sí, lo voy a traer más seguido. Ahora, el Jefferson Airship, además de, o el Airplane, además de hacer música así, que podríamos decir psicodélica, por decir algo, ¿verdad? También hizo cosas así rockeras buenas, como por ejemplo esta. All right, friends, you have seen the heavy groups. Now you will see Morning Maniac music. Ajá, esa es la voz de Grace Slick cuando estuvo en Woodstock. The regular guys. ¿Y cuál es la que quiero poner? We built the city. No. No. No. Esa fue ya la variación de... Tenés una cara de... ¿Y este no es el Jefferson? Muchos jóvenes conocieron en este arreglo a Jefferson Airplane. Ah, ¡oh, sí! Somebody to love. ¡Cabal! Won't you need somebody to love? Esta es la original. Mm-hmm. Somebody to Love del grupo Jefferson Airplane. Quiero decirles que esto formaba parte de lo que se podía decir en aquella, o se llamaba en aquella época, la música no comercial. Así es. Y entonces la mayor parte de la gente lo que ponía, bueno, no la mayor parte de los otros DJs ponían música pop, ponían música suave, música digerible para las masas. Uh-huh. Y Henry Zabaleta se caracterizaba por poner mucho rock. Y entonces a él le canalizaban también ese rock, porque los miércoles, si mal no recuerdo, te dieron una hora extra que le pusiste Femenina Underground. Ah, sí. Y la música underground era la no comercial. Uh-huh. Eran conjuntos que nadie sabía de quién eran, pero ahí estaban en los cafés, en los bares, tocando rock psicodélica y fuerte, y canciones que en la radio nunca las pondrían. Uh-huh. Y ahí salieron muchos conjuntos que a mí me gustaron, como Vanilla Fudge, y también Un Viaje a los 60, no se puede dejar a la invasión Inglaterra. Ah. El conjunto que era no rival, pero eran amigos, pero contra de los Beatles, The Rolling Stones. See this thing happening to you. Las arruguitas más rockeras del mundo. Sí, y siguen acá. Creo que anunciaron ayer en la televisión que el guitarrista había cumplido 76 años. Sí, correcto, la semana pasada. Sí. Y siguen tocando. Bueno, hay esperanza para mí. No, y una cosa interesante, este es el rock fuerte, y entonces había el rock melancólico. Conjuntos, como dije anterior, Vanilla Fudge. Ellos agarraban canciones que eran rápidas y les convertían el sonido a más lento, a melancólico. Vanilla Fudge hizo la canción. No, ellos no fueron. Fue Deep Purple. Pero aquí esta canción, You Keep Me Hanging On, era de las Supremas. Yeah. Y you Keep Me Hanging On, y es un rock. Una canción que me tienes ahí agarrado, pero no me dejas irme. Y estos le pusieron una melodía más suave, melancólico, con el órgano Hammond, que era su trademark. Correcto. Así es como suena un órgano Hammond. Uh-huh. Los Intocables, por cierto, consiguieron un Hammond. Sí, así es. Y era de lujo. Y nos costó bastante. Ahí estaba You Keep Me Hanging On, en la versión de Vanilla Fudge, grupo que se especializó, decían unos, que era la música psicodélica, y el toque especial era el órgano Hammond, y nada que ver con la original. ¿Cómo era la original? The Supremes. Sí. Diana Ross. Thank you. Set me free, why don't you, girl? You keep me hanging on. Me tenés aquí pendejeando. Déjame ir, por Dios santo. Eso es la canción, y por eso la interpretación que hizo el conjunto Vanilla Fudge era muy interesante, porque sí les se oye una súplica ahí que dice, déjame ir, ya. Correcto, porque imagínate cómo vas a estar cantando contento. Por favor, déjame libre, que ya no quiero estar contigo. ¡Qué alegre! Y no era el feeling, pues, el feeling era de Vanilla Fudge. Sí, y como te digo, pero no era comercial, y en la radio casi ni se oyó. Bueno, a menos que escuchabas La Femenina o La Voz de la Nueva Generación. Y a la hora tuya, sobre todo, porque por supuesto, esa hora era que yo me acuerdo que había un grupo de, ¿cómo se llamaban estos? Algo and News. Ya me voy a acordar bien, que fue de las canciones que vos, necio, la ponías y la ponías y la ponías. Hola, pase adelante usted. ¿Qué le sucede? Yo estoy bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bueno, aquí tenemos un par de ¿cómo se llama? De saludos. Fermín Rauda nos manda saludos desde Suecia. Mucho gusto. ¿Qué tal eso? De ahí Alberto Barrera, que nos está oyendo desde Pittsburgh, pero no es Pittsburgh de los Piratas de Pittsburgh ni de los Pittsburgh Steelers, sino es Pittsburgh del área de San Fran. De la Bahía. De la Bahía. Sigo porque José Roberto Leiva, tengo aquí a Eric Ciballero, José Luis Serrano también, Fermín Rauda, Eli Montes, Herbert Pérez en el Bajo Lempa, pero en el Bajo no debajo del agua, sino que allá por el Bajo Lempa, Aida Mengíbar, Ovidio Pleites, María Isabel Morales, Tete Novoa, Lorena Peña, Royce allá en LA, Claudia García en Guatemala, Mirna Violeta Cárcamo, con un abrazote para Henry Zabaleta, que lo escuchaba mucho, Hilda Parducci, Eugenia Manzón, y además de eso está ahí Gerard Kingley. Y Eugenia Manzón es desde Canadá. Eugenia Manzón va. Internacionales, 1900 ayer. Así es. Además también Carolina Portillo me dice, mire, salúdeme, a ella le encanta la música heavy metal. Ajá. Ese de las mías. A mí, yo nunca me metí al heavy metal fuerte. Uh-huh. Me gustaba, pero para mí tenía que ser un rock que tenía un sonido completamente diferente. Como han estado escuchando ahí a Vanilla Fudge, a Cream, y a un conjunto que... Led Zeppelin. Y un conjunto que... Deep Purple, o sea, se llamaba. Y ¿quién son? Es el Deep Purple, pero hicieron unas cuantas cancioncitas que fueron muy populares aquí en la radio, cada rato. Mire, tóquenme Hush. Hush. Touch of her hand, blow my mind, and I'm in so deep that I can't ignore. de Deep Purple. Así es. Y estos agarraban canciones y las prestaban y decían, bueno, hagámosle un arreglo, porque, por ejemplo, esta que acabamos de oír la hizo Joe South, que era más que todo un tipo que no tenía nada que ver con esa clase de rock. Así es. Había otro tipo que era hipercuadrado. Hipercuadrado, ya lo van a oír ustedes. Neil Diamond. Claro. Kentucky woman, she shine with her own kind of light. She look at you once in a day, that's all wrong, that's all right. And I love her. God knows I love her. Pero esa misma Kentucky woman la agarró Deep Purple. Nada que ver, ¿eh? Ay, oigan. Con Henry platicábamos del órgano Hammond. Este es otro órgano Hammond. Así. Ah, en muchos conjuntos, The Young Rascals, Hammond. Los buenos tenían Hammond. Conjunto que se respeta tiene que tocar un Hammond. Así es. El grupo Deep Purple y una interpretación que hicieron para una canción. Y me recordó algo que cuando estabas diciendo Neil Diamond, él tiene una canción que Boston es como el himno de Boston, uh-huh. Es Sweet Caroline. Uh-huh. Y todos los eventos y todo siempre cantan Sweet Caroline, y muchos creen que la, se la había dedicado a Carolyn Kennedy, así dicen, sí, entonces, pero porque son ellos también de Boston y de Massachusetts, uh-huh. Y es interesante porque oí Neil Diamond y inmediatamente pensé Sweet Caroline. Sí, fíjate que originalmente la leyenda urbana era que a Neil Diamond le impresionó la foto de Carolina, creo que a la muerte de Kennedy. Creo que sí, sí. Y entonces ahí fue cuando dijo, se la voy a hacer. Uh-huh. Y también, ya vamos a hablar más de eso. De, sí. Porque yo también me acuerdo que había una canción que te encantaba a vos, y si mal no recuerdo fue tu pick, Suleimón, uh-huh. ¿Verdad? Más de órganos Hammond también, dentro de un momentito, después de algo interesante. 1900 desde la mañana con 34 minutos. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Si los premios te gustan rápido, compra el nuevo Lotibingo de Lotín, el juego con más chances de ganar, porque te trae tres formas de jugar. Raspa el área de números y si encuentras los tres números ganadores, puedes ganar hasta $10,000. Raspa también el bono extra y gana la cantidad indicada. Y además, si ingresas tu boleto en lotibingo.com, puedes ganar consolas de juego, smartphones, tablets y muchos premios más al instante. Lotibingo, el juego con más chances de ganar. Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador. CISA, la aseguradora número uno de El Salvador, te invita a disfrutar estas fiestas con la tranquilidad que solo un seguro de CISA te puede garantizar. No permitas que nada arruine la magia y alegría de esta Navidad. CISA, asegurándote con lo más seguro. CISA sí paga. Día domingo, día de limpiar las neuronas. Con la fragilidad que tienen, necesitamos esponjitas suaves. Y estábamos hablando de Neil Diamond y tú hablabas de Boston. Uh-huh. Esto es lo que cantan en el Fenway Park siempre. Aquí va. Así es el himno ahora. Es el himno del Fenway Park. Uh-huh. Take a deep breath. Let's try it together. Where it began. Oh no. I can't begin to know it. But then I know that it's growing strong. Was in the spring. Oh. Qué coro más. Sí. Imagínate cómo se debe de sentir él cantando y teniendo ese coro de miles. Miles. Fenway creo que mantiene más de 60,000. Qué rico debe ser. Sí. Mira, para el alma, ¿no? Sí. Para los, y todos cantando. Ahí está. El mejor coro viene ahora. Hasta lo improvisaron, mira. ¿Ah, sí? So good. Y es parte de la canción ahora. Ajá. Sí. Otra de las canciones de Neil Diamond, imagínense, fue esta. Ah, no, no, es de esta. Sí, el otro conjunto lo hizo famoso, pero Neil Diamond lo escribió. ¿Sí? Sí. Y nada que ver una con la otra. Imagínate. Red Wine. Vino rojo. Vino rojo. Sí, el vino rojo. El mejor. Y después vino UB40 y le hizo esto. Música de los 60. Con estilo reggae. Sí, con cara del 80. Y hoy en este programa hemos estado mencionando mucho el órgano Hammond. Y ahorita vamos a poner una de las canciones que me dijo Henry. Mira, si hablamos de órgano Hammond, esta canción no debe de faltar. Es una clásica. Clásica. White Shade of Pale. Sí, mira, fíjate que yo, a mí me costó entender los la letra. Es muy difícil. Hay muchos que hay muchas interpretaciones que le dan allá, pero a mí me gustaba la música nada más. Es un cuento que están hablando de que van por aquí, por la luna. Que skip a line y que find angles y no sé qué cosas más. Y una jazzista, Diana Krall, hizo una versión de esta canción que es muy buena, pero la misma cosa. Y el video sale ella caminando en la luna. Y este es el órgano Hammond. Ahí está. Las canciones que cuando llegó a la lista de las más populares me dio mucho problema. Y digo mucho problema porque hubo un tiempo en que los viernes salían publicadas las letras de las 11 canciones más populares en Diario Latino y Diario El Mundo. Y el encargado de sacar las letras era yo. Coleccionables. Aún tengo todavía del mundo. ¿De qué época? Pero por ejemplo en esta canción cuando la sacamos tuvimos que inventar porque claro. As a Military Tale, what the y cosas así, ¿no? Que no tenían mucho sentido y que posteriormente cuando ya ahora que conste, sacábamos las canciones en los periódicos porque no había en esa época la facilidad que hay ahora, que uno solo pone el nombre de la canción y ya pide lyrics, y le sale cualquier cosa. O si no después, que las letras venían en las tapas de los álbumes, ¿verdad? Entonces no había esa cosa. Entonces, hay muchas canciones todavía que voy a la internet porque digo, what is the meaning? ¿Qué es el significado de esta canción? Porque yo no la entiendo. Y entonces ahí leo, oh boy. Bendito sea Dios, que esto me reivindica, porque el hombre siendo más gringo que el tío Sam no las entiende. Entonces te invito, ¿cómo va a ser? No. Hay muchas. Esta canción siempre, y todavía la oigo y ¿qué? Vamos a ver. Ajá. Hay gente que va para la playa, por ejemplo, Andrés Pineda. Tenés un club de fans en este momento, Sergio, ambos, porque Freddy Romero te desea feliz año también a usted, padre. Sonia Bustamante, te suena, también Marlene Castro, Diego Cigarrán, Marco Molina, Roxana Gutiérrez, Gloria Rodríguez, Nelson Vázquez, René Cortés, Obi Bombay, Banda. Banda, sí, es verdad, Banda Mendizábal, Adalberto Otero. Wanda Mendizábal, Héctor Zamur, Jorge McLeod, Pedro Archeta, Salvador García. Héctor Zamur, exactamente. Teto Zamur, el doctor. Wow, hey, un saludo, doctor, que está aquí con nosotros. Salvador García, Chamba, Mejino, Raúl Corado, Arquet KMN. Ese es el seudónimo de Eli Arqueta. Okay. Gio Álvarez. Anthony Sánchez, Victoria de Garza y Max Paniagua, entre otros, y siguen entrando mucha gente más que nos está escuchando, pero está dándole like al video que subimos y oyendo la radio una vez. Y Henry me sugirió algo. Mira, Sergio me dijo, disculpen muchos que no voy a poder decir su nombre porque si no... No hay música. Y aquí estamos para la música. Ok, pongamos, y solamente para la música. Pongamos una que creo que cuando la oíste te debe de haber fascinado y me imagino que era de las que agarraste, era un disco Electra. Light My Fire. Y la versión que hizo José Feliciano es muy buena también, pero esta es la clásica. Rolling Stones, Light My Fire. The Doors. Doors, sí. Ay, como que va. No, ya ves, los neurones se van. Tenés que oír más seguido 1900 ayer entonces, porque sí, es el baño de neuronas. Okay. From now on, that has to be a promise. Okay. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah. time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Escrito por Jim Morrison de los Doors, algo sofisticado, hablaba de fuego, y entonces hablaba a funeral pyre, sí, de lo que usaban los romanos y los romanos. Si es que él no era cualquier oso, ¿verdad? No, él era poeta, eso, y consideraba sus canciones una poesía y que le ponían música, porque... así era. De hecho, hubo un disco completo de poemas de él musicalizados. Otro que murió muy pronto. Sí, del Club de los 27. Espérame, ya que hablas de los 27, ya tenía lista la siguiente canción. Pero como están hablando del Club de los 27, vamos a poner algo que... JJ. Sí, JJ. Y era de las canciones que en esa época el que las impulsaba acá en El Salvador era el dueño de Femenina Underground. Gracias a él fue que aquí muchos conocimos a Janis Joplin. Queen of Soul. No es Soul, la reina del rock. Pero fíjate rock, que era una mezcla, porque no le gustaba el R&B y el rock y sabes que ella era la cantante de los Hell's Angels, el club de motocicletas. Ajá. Que andaban por toda California y en conciertos y los Hell's Angels llegaban al concierto de ella a protegerla. Menos nada mal que no hicieron la misma protección que le hicieron a los Rolling Stones en Altamont. Sí, que fue un desastre, pero sí, ni modo. Incluso ellos mataron a un chero porque creyeron que iba a sacar una pistola. Uh-huh. Bueno, aquí está Janis Joplin, A Piece of My Heart. Come on! El grupo Big Brother and the Holding Company, con la primera voz de Janis Joplin. Y platicábamos con Henry sobre una película que fue estelarizada por Bette Midler. Sí, La Rosa, The Rose. Sí, si ves la película, hay muchas paralelas con la vida. Sí, con la vida de Janis Joplin. Y el licor fue lo que lo mató a ella. Ah, el licor y otras cuantas cosas que más, pero era más booze que otra cosa. Sí, uh-huh. lo que creo que le quebró el espíritu es que cuando regresó a su pueblo, porque ahí en Texas era un pueblo, una ciudad, no ni ciudad, sino que era small town, uh-huh. Un pueblito. Y regresó ella como gran estrella, era famosa por todo el mundo y todos, pero los del pueblo la siguieron abochornando, no le hicieron caso, ni dijeron que era rara, y eso le mató el espíritu mucho, y después de ahí se fue para abajo, siguió tomando muy fuerte. Y ella tenía un estilo muy peculiar para vestirse, ¿no? Oh, sí, tenía velos y era raro, y la gente de su pueblo eran muy conservativos. Conservadores. Conservadores. Ya te digo que estás hablando como Steve Sills. Pues y entonces le hicieron burla. Bullying, el famoso uh-huh. Bullying. El bullying de ahora, correcto, así es. Sí. Fíjate que hubo una vez que a mí me impresionó una muchacha salvadoreña, Alison Iraeta, que participó en la temporada de American Idol, uh-huh. Y ella cantó una de las canciones de Janis. Aunque la voz de Alison no es tan rasgada, pero alcanza. Le hizo mucho gusto. Sí. Tan alto como Janis Joplin, lo que le faltó fue la rasgada de voz, sin embargo lo hizo muy bien. ¿Ya la habías oído esa versión, Henry? Oh, sí, yo vi el programa. Ah, vaya. Sí. Okay. Sí, porque Henry, pese a que hay mucha gente que pasa por la radio y luego se desconecta, tú jamás te has desconectado. La música, yo podría decir, es vida para mí. Uh-huh. Entonces, allá ahora. No hay lunes a las 8 de la noche, les digo, no importa que esté trabajando lo que sea, voy a oír a mi voice. tengo que ver ese voice. Okay, quiero ver conjuntos que cante y nuevos artistas y todo eso, pero es música, es lo que me encanta a mí. ¿Dónde vives? Yo vivo ahora vivo en Frederick, que es una afuera de Washington DC, uh-huh. y es parte de Maryland. Ok. ¿Vas a conciertos rock seguido? No. Ya eso ya no. Es porque, no porque no quiera, uh-huh. Porque el espíritu quiere, pero el cuerpo a veces no quiere. No aguanta. Yo llego del trabajo y digo, no, me siento enciendo la televisión, hay un buen programa como de música o algo así, ahí lo veo. Para muchos que nos sintonizan a esta hora, hoy gozo de la presencia de Henry Zabaleta, mi ex compañero. Yo llegaba de Chucho, ¿ah? Era supernumerario, así se le decían a los supernumerarios, Chuchos, porque todos estábamos esperando quién no llegaba al turno para agarrar el hueso. Entonces éramos los Chuchos. Ahora eso ya lo considerarían ofensa y lo llevarían a uno a la Procuraduría y a la Fiscalía y a no sé qué cosas más. Oye, es miau. Sí, entonces. Gato. No, oye, pero, es gato, miau. Sí, claro. ¿Verdad? Miau. Era un gato. Ahora, Henry estuvo acá en El Salvador, se graduó de la American High School, fue después estudiante de la UCA. Sí. Ahí estudiaste ingeniería. Sí. Aunque uno esperaría por tu familia que hubieses estudiado odontología. Y hubo mucha presión para que fuera dentista. Me imagino, tu padre era dentista. No, sí, mi padre es. La presión vino de mami. Ah. Sí, ella quería que fuera yo dentista. Y aunque es una profesión fantástica y hubiera. No sé cómo hubiera salido, uh-huh. Pero mi corazón no estaba ahí. Estaba en los números y en las computadoras, y es lo que hago ahora. Ahora te fuiste aquí graduado a la UCA. ¿Mm? Y de la UCA te fuiste a los Estados Unidos. Sí. Allá seguiste más estudios. En computadoras, sí. Y tú trabajaste, la leyenda era que Henry está en la NASA. Por 28 años trabajé con NASA. Lo que tenía que ver, Henry tenía algo que ver con los Rockets. No con los Rockets, pero con el programa, sí. Con programas que mantenían las señales de digamos, tengo una bandera, uh-huh. que voló en el primer shuttle, uh-huh. que me la entregaron a mí por los efectos que hice para que fuera un suceso ese programa. Ah, qué bien. Sí, y tengo certificados porque salvamos un satélite que costaba más de $1,000,000,000 y no había llegado a su punto correcto y lo pudimos rescatar. Hice muchas cosas. Ahora, ¿esto lo rescatabas cómo? ¿Cambiando los programas para alterar el curso? Cambiando programas que podían ver el curso, porque okay. Sabían cómo mandarlo y que sabían, pero no sabían si estaban correctos en la posición. Entonces, los programas que hicimos nosotros daban la dirección y les decíamos más, un poquito más para acá, un poquito más para allá. Entonces les decíamos, tienen que empujarlo un poco, tantos grados para la izquierda o a tal lugar. Y entonces ellos sabían la fórmula para mandarle una señal al satélite a subirlo. Un satélite que cuando lo lanzaron, falló uno de los rockets que lo iban a poner en órbita final, uh-huh. y empezó a girar. Entonces lo cerraron y le faltaban como 10,000 millas. A llegar al punto. Nada más, 10,000 millas. Bueno, en el espacio no es nada, pero, uh-huh. pero sí eran 10,000 millas que para ponerlo en órbita céntrica a la Tierra. Uh-huh. Y entonces fuimos y lo rescatamos. Y fue una gran cosa. Para nosotros fue una gran celebración que lograron hacer todo esto y fuimos parte de eso. Como digo, fue con la NASA, trabajé, como dije, 28 años, sí, y fueron. Qué fabuloso, porque me dieron la oportunidad de viajar por todo el mundo. Íbamos a los lugares donde estaban las antenas y asegurábamos que la antena podía agarrar el satélite que iban a lanzar. Era. Ahora, esto que están ustedes escuchando significa que en un futuro próximo cercano, recientemente hubo en los Oscar una película basada en unas muchachas afroamericanas, ah, sí. que trabajaron mucho para el programa espacial de la NASA. Así es. Pero como había mucha discriminación, las pobres no tenían ni acceso al baño. En el sur así era. Sí, eso era en el sur. Y yo lo encontré también muy raro porque una vez, y cuando me fui para El Salvador, vine un año a estudiar en Nueva York, y iba de regreso, tomé el bus desde Nueva York hasta Nueva Orleans, uh-huh. y paré en Memphis, y fui a un parque y encontré los baños que decía blancos, negros. Sí, fíjate que cuando yo llegué, pese a que cuando yo llegué a los Estados Unidos fue allá por 1966, uh-huh. todavía en el área de Washington, sobre todo, aquello de que no podías entrar a cualquier universidad si eras negro, te generalmente, si tenías los medios, ibas a terminar a la Howard University. Ah, eso es mero. Ajá, y también era lo de los buses. Te mandaban atrás. Sí. Bueno, volvamos a la música. Hace un rato hablamos de Los Intocables y hablamos también de una muchacha, Marta Ojeda. Uh-huh. Y me viene esto porque aquí es una concatenación de recuerdos. Me viene a mente porque acabamos de poner a Janis Joplin con Big Brother and the Holding Company. Entonces, yo sé que te vas a acordar de esto, que no lo habías puesto. Martita. Espérame, Martita la usábamos en la radio para hacer viñetas y todo. Sí, la voz de ella es aquella, la femenina. Sí, ¿verdad? Es la voz de Marta. Ahora, voy a ser indiscreto. Bueno, como no trajiste a la mujer y no te está... ¿Tú tenías una relación con ella? Era mi novia. Ah, sí. Entonces tú la llevaste, la integrabas y le sacaban de choto todas las cantadas. Ella, cuando Los Intocables se estaban preparando una canción, ella iba y los oía y les corregía, porque tenía un, en inglés se llama perfect pitch. Uh-huh. Te oía un sonido y le decía, no, está desafinada esa cuerda. Y la afinaba y lo que hacía era que la cantaba. Daba la nota. Cantaba la nota para que afinara el sonido correcto. O sea que lo que otros hacen con un diapasón o hacen con el piano, ella la hacía con sus cuerdas vocales. Así es. ¿Sabes qué fue de su vida? No, después ellas estaban con la embajada. El padre trabajaba con la Policía Nacional aquí entrenándolos, era parte del USAID. Y después de 3 años se regresaron a los Estados Unidos, se fueron a San Francisco y perdí contacto. Y Willy la aprovechó para esta canción haciendo dúo con Oscar Olano. Así. Tan especial, todos a tu paso hacen, voltean a mirar, porque tú emocionas en realidad. Y me has hechizado, no puedo ni pensar nada más. El comentario de la voz de Marta, si oyen la voz de la tía de Whitney Houston, ¿cómo se llama? ¿Sissy Houston? No. Ay, se me fue. Ahí me recuerdo. Pero tiene una E alta, que le dicen allá en Estados Unidos. Uh-huh. High E. Uh-huh. Podía subir hasta allá arriba y podía estar a sonido abajo. Tenía un range fantástico. Yo creo que mínimo casi 4 octavas. Fácilmente, sí. Fácilmente. Ok, mira, Henry Zabaleta, creo que me quedé a medias con todo lo que había hecho. Henry Zabaleta formó parte del elenco, primer elenco estelar de La Voz de la Nueva Generación, cuando no existían radios juveniles acá en El Salvador. Él fue el primer disc jockey bilingüe. Me imagino que esa fue lo que era de Leonardo Heredia, decir, vamos a darle más variedad a la radio. Uh-huh. Y entonces vamos a tener un disc jockey. Él estuvo en el momento adecuado, en el tiempo indicado, porque para él no era el trabajo, era no. Para un amigo, el cual iba a ir a estudiar fuera, y entonces dijo, no, yo no puedo, pero mi amigo sí, y mi amigo fue allá a Yutustepeque a vivir en la jungla, porque eso era jungla en esa época, ¿no? Sí. Y después pasaste al edificio Palomo. Claro. clase. Fuiste el representante de los intocables, que eran enemigos acérrimos de los supersónicos. ¿Vos estuviste participando con los intocables cuando fue aquella memorable actuación en la Feria Internacional, cuando se efectuó el primer, se llamaba el primer stand de música juvenil, ¿no? Así fue. Y entonces hubo un relajo a la hora de la votación. En la votación fue muy cerca. Los dos conjuntos, los intocables, tocaron fantásticamente. Los supersónicos también tenían un sonido fabuloso. Los dos conjuntos eran a la par, se podía decir. Pero en la última noche del concurso, a nosotros nos tocó cantar primero. Fabuloso, da, da, da. Salieron los supersónicos, hicieron su primera canción buena, y yo les dije, bueno, muchachos, tal vez no vamos a ganar esto. Yo los estaba preparando por si acaso, porque eran los supersónicos eran muy populares. Y yo no me acuerdo cómo se llamaba el cantante principal. Luis López. Luis. Sí, el monseñor de rock. Cantando una canción que era su signature, se le quebró la voz. Ay. Y le salió y perdieron. Y los intocables ganaron la competencia. Y ahí pasó algo que de lo que Luis no le gusta hablar. Porque a ellos le dieron un premio, creo que fue del grupo más popular, que era diferente al mejor grupo. Al mejor grupo. El mejor grupo fueron tus intocables. Sí. Y entonces a él le dieron uno por el grupo más popular. Y de la furia lo tiró. Y lo quebró. Bueno, acordémonos. Saludos a Monseñor, que ese hizo la plancha del siglo. No le gusta acordarse de eso. No. Ok, listo, estamos grabando. Años después yo hice un concierto y ahí estuvieron los dos. Ya de viejos, ya más marshmallows, más suavetones, y ya llevándose muy bien. Sónicos y el mundo imposible, acordándonos de la época del primer festival de la, ¿cómo se llama? No, el primer stand juvenil, sí. Así se llamó. Bueno, vamos a volver con más de las historias que nos vino a contar hoy el primer disc jockey bilingüe. Oh my God, diríamos ahora. 1900 ayer. Son las 11:19. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. No te pierdas este 31 de diciembre desde las 9 de la noche gracias a Movistar, los últimos minutos antes de Año Nuevo. Momento de compartir, celebrar, abrazar, comer y por supuesto bailar. Toda la música que quieres escuchar desde las 9 de la noche. No dejes de bailar junto a Vox y Movistar este 31 de diciembre. Tocamos tu mente. Movistar, elige todo. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado posar. CISA, la aseguradora número uno de El Salvador, te invita a disfrutar estas fiestas con la tranquilidad que solo un seguro de CISA te puede garantizar. No permitas que nada arruine la magia y alegría de esta Navidad. CISA, asegurándote con lo más seguro. CISA sí paga. Regale más al mejor precio con EPA en nuestro horario navideño, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. EPA, más opciones al mejor precio. Es tiempo de paz, amor y de buenos deseos, perdonando con humildad. ¡Feliz Navidad! Lido, yo de Lido no me olvido. Es tiempo de recordar el verdadero significado de la Navidad, viviendo en familia con alegría. ¡Feliz Navidad! Lido, yo de Lido no me olvido. Llévate tu adorno navideño por la compra mínima de $3 de cualquier producto Lido, exclusivamente en tiendas Lido. Yo de Lido no me olvido. Lido presenta una canción de Navidad. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun. Cortesía de Lido. ¿Qué tal eso? ¿Les gustó? 1900 ayer. Acompañados hoy de Henry Zabaleta, el primer DJ bilingüe que hubo en El Salvador. Estamos hablando de los 60 y también en la primera radio juvenil que hubo en El Salvador. Antes todo era programas. Es un gusto aprovechar que anda de vacaciones. Él ya está jubilado de la NASA, sin embargo, es tan bueno el trabajo que él hace que no lo dejan escaparse y todavía está trabajando para ellos. Y yo también sigo trabajando con los saludos para la gente que nos está escuchando. Gracias. Así es, un gran abrazo, dice Bessy Varela, Luis Alas, James Alvarenga, Carlos Solórzano, Freddy Romero, Ricardo Medrano. Ricardo Medrano, el locutor, que uh-huh. está en Honduras, nos está escuchando. Tito Esteves, May Figueroa, Juan Carlos Rosendo, Neto Pocasangre, Ricardo Gómez, Omar ORJ, que no sé qué significa. ORJ. All right. Y el doctor Juan José Pinto, que es médico especialista en animales. Sí, yo sé, era mi veterinario y además de eso, la esposa de yo ya porque llegaría sola, ya no tengo chuchos, solo que me mire a mí. Pues fíjate que con Juanjo somos compañeros. Y su esposa jugaba con el equipo más lindo del mundo. Exactamente. Una basquetbolista muy buena. Yo la conozco, y hermana de un médico también, amigo mío, o sea. Así es. O sea, estamos aquí en familia. Claro, es una gran familia. Salvador, ¿no? Es pequeño. Es un pañuelo. Los neurones hicieron su conexión. Dionne Warwick. Dionne. Martita tenía la voz igual a Dionne Warwick y podía cantar cualquier canción que no podías ver la diferencia. Era excelente. Lástima que fue un talento desperdiciado. Sí, la voz se desperdició, pero lo demás creo que no se desperdició, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sí, así es. No. Sí, siempre que no es con uno, pues... Bueno, estamos aquí no solamente en el baño de neuronas, sino también en el viaje por el tiempo. Hemos hablado de cuando allá por la Zacarraca era nada más Charrales, ¿no? Uh-huh. Porque a ti te tocaba ir hasta Charrales. Eran unos caminos de tierra, creo que había que para llegar allá a la radio a veces. Ahora, eso sí había una ventaja. Tú salías de la UCA y llegabas ahí en 10 minutos. Sí. Hoy te tardas 3 horas. Por lo menos. Ya veo cómo está el tráfico aquí. Ya, sí, el otro día quería cruzar la calle y digo, bueno, tal vez mañana. ¿Cuál ha sido, si te preguntan a ti, mira, cuál ha sido tu más grato recuerdo de tu época de la radio? El día primero que llegué. El día que me senté detrás del equipo que teníamos ahí, que no era lo súper moderno, pero era nuestra música. Y los primeros 2 días no hablé. Me daba miedo. Me dijeron, tú, cuando te sientas seguro, y no hablé, y solo ponía música, y aprendiendo el mecanismo de los comerciales y cómo y viendo el radio. ¿Y quién te dio clases? Nadie. Me dijeron, mira, aquí pones la aguja, lo mantienes con el dedito ahí, que gire debajo el acetato, y cuando sueltes. Lo sueltas y empujas el botón aquí y suena, y le ves que la aguja de volumen no vaya a pasar de tanto, porque si no va a distorsionar y todas esas cosas. Y no solamente distorsionaba, sino corrías el peligro que disparaba el transmisor. Eso mero. Y esa era otra carrera. Y entonces, como te digo, los primeros 2 días, solo música, aprendiendo como todas las cosas. Y al fin, hola. Encendí. Muy buenas tardes, les saluda Henry Zabaleta desde la estación, y en aquel tiempo todavía no nos llamamos la voz de la nueva generación, sino que ese fue, no voy a dar kudos, pero invento mío. Yo había escuchado mucho radio en los Estados Unidos, y entonces dije, tienes que tener un tema, tenemos que distinguirnos. Era la radio femenina que en verdad, como cuando empezó la radio femenina, era dedicada a las mujeres. Uh-huh. No fue un suceso, sí tenía su siga, pero cambiaron a juventud, y el resto es historia. Sí, porque luego vinieron todas las Buena Vida. Ajá. Pero como te digo, día más feliz para mí fue sentarme ahí y a decir, estoy en la radio. Y está en la radio. Y aquí estoy en la radio otra vez. Te volví a ser feliz, mira. Ya ves mi sonrisa. Ya te vi la cara, sí. Más tarde te paso la cuenta.

estos locos que se las daban así de... hubo una película... Donde aparecieron, sí. ¿Verdad? Sí. Y lo interesante era que... no sé si otros conjuntos lo han sacado, pero ellos tenían dos que tocaban los tambores. Uh-huh. Eran dos. Dos bateristas. Dos bateristas. Okay. Que dos baterías completas. Completas. Y qué raro, pero era el conjunto. Era parte de su caché. Sí. ¿Y estos eran? ¿Cómo se llaman? Strawberry? Strawberry Alarm Clock. Ah. Yeah. Incense and Peppermint. You're kidding me. Yeah. Good sense, ill sense, crippling mankind. Dead kings, many things I can't define. Occasions, fires, frightens, clutter your mind. Incense and peppermint's the color of time. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. In the sense of compliments, meaningless nouns. Turn on, tune in, turn your eyes around. Look what you saw, look what you saw. Yeah. And politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. Ajá, es un día de fiesta porque como venía Henry, compraron audífonos. La pregunta del momento, ¿qué tiene que ver 2 años 5 días o las siguientes fechas, 25 de diciembre del 2016? No sé. Ajá, a ver. Fue la vez que vino justamente, la última vez. Exactamente, el 25 de diciembre de 2016. O sea que han pasado 2 años 5 días. Y ahora que vimos los números. Ah, vaya, muy bien. 2 años 5 días. Y hoy ha sido diferente porque hoy sí lo convencimos para que le hiciera de DJ y nos escogiera la música y las presentara. Me dieron tarea. Bueno, ¿qué tal te has sentido? Ya sabes, yo estoy aquí, no he parado de sonreír y cada vez que suena otra canción voy a... Ah, sí, aquellos días. Those were the days. My friend, we thought they never end, and they haven't ended yet. Nope. Fortunately. Yep. Muy bien, entonces ahorita vamos a poner un pedacito de esta, porque estábamos hablando de que el Strawberry Alarm Clock había tenido participación en una película. La película se llamaba Psych Out. Uh-huh. Y esta era el tema. Y le pusieron solamente la canción bonita de Psych Out. Uh-huh. I can see you, you can see me as we stand. We can live forever, God and God is wonderful. La canción bonita de Psych Out, la película en la que participó de Strawberry Alarm Clock, de la época en que estaban de moda las camisas Nerú. Sí. Y también los chalecos y todo. Los chalecos, sí. También habían una variación de chalecos porque habían que eran de cuero y eran así como peludos, con el montón de flecos, ¿no? Uh-huh. Y cuando en tu casa, si tú querías tener una casa así acorde a tu filosofía, no necesitaba puertas ni cortinas, sino eran beads, ¿verdad? De todas, es lo que le está. No, mejor no digo nada. Decilo. No, es político. Ah, vaya, ok. Está bien. Fíjate qué divertido. Me escriben por el WhatsApp. Y oigan esto. Tengo aquí el mensaje en WhatsApp. Sin embargo, me piden, regáleme el número de WhatsApp de la radio que no lo tengo. ¿Qué tal eso? Y si no lo tiene, ¿cómo fue que me llamó por el WhatsApp? Va. 7853-6785, por si acaso. Escribe también Francisco Portillo y él dice, buenos días, esperando nuestro último baño dominical de neuronas y con la esperanza de ser complacidos, me podía con High Time We Went, de Joe Cocker. ¿Esa también es de tu época o no? Sí, Joe Cocker, sí, pero Hype... Hype Time We Went, ya no, ¿verdad? No, ni la conozco muy bien. Yo de Joe Cocker, she came in through the bathroom window. Uh-huh. And, something, me imagino. Y with a little help from my friends. Mm-hmm. Esa fue la mejor, porque tenía mucho significado. Con un poco de ayuda de mis amigos, voy a salir bien. Uh-huh. Voy a tener mi mano amiga, como decía, sí, sí. Uh-huh. Mayer. Ajá. Mira, fíjate que aquí tengo ya la canción que me pediste y que no obstante Henry dominando el inglés, aquí se fue en la de Choto. Sí. Yo estaba oyendo esta canción, estaba de visita allá en Nueva York con mi abuela y oí esta canción en la radio. Y entonces... qué interesante comercial, muy bonito, muy bonito. Y decía, comercial de la Canada Dry. Canada Dry, Canada Dry, que cuando tu vida está muy buena, Canada Dry, when the day has got you down. Hasta que vi el nombre en el Hit Parade de allá, que era Kind of a Drag de los Buckinghams. Bueno, ni modo. A veces no se entiende todo. Nada que ver con él. Pasa hasta en los que hablan el inglés de nacimiento. Aquí viene el anuncio. Kind of a drag when your baby don't love you. Kind of a drag when you know she's been untrue. Oh, listen. You are not gotta say, girl, I still love you. I still love you. I'll always love you. I'll always love you. Anyway. Kind of a drag when your baby says goodbye. Kind of a drag when you feel like you wanna cry. Oh, girl, even though you made me feel good, I still love you. I still love you. bueno, la canción de la Canada Dry. Esa es. El grupo se llama The Buckinghams. Estamos hoy hablando con Henry Zabaleta. Y mira, cuando te anunciaban como el primer disc jockey bilingüe del Salvador, ¿no te sentías vos así? Bueno, ¿y esto es qué? No, era mi hitch. Era tu trademark. Es así. Y me salía. Era fácil, porque yo puedo traducir bien el inglés al español. Y es lo que hacía a veces. Que después se hizo un evento, cada vez salió una canción muy romántica y el cantante decía la frase en inglés y yo la traducía en español inmediatamente y decía la próxima, y después solo así me la pedían: mire, Henry, con traducción, por favor. Te metiste tú solito el cuchillo. ¿Para qué dije? pero no, así era. No, lo que me gustaba más es cuando yo jugaba mucho básquetbol en aquel tiempo, y entonces estaba en la cancha y apenas agarraba la bola y entonces empecé a chiflar la femenina. ¿Cuánto mides tú? 6 pies, 182. ¿182? Sí. Ajá. Sí, lo cual era bastante... Era alto para aquí, pero chiquito para allá. Sí, correcto, porque aquí, bueno, aquí porque les han estado dando a los últimos bichos Purina Dog Chow. Sí. Entonces ya están más... más grandes. Sí, cabal. Bueno, vámonos de regreso. Una de las pocas canciones que muchos radios no la ponían por la frase "Let's spend the night together", pasemos la noche juntos, y creían que era muy risqué, y entonces muchas estaciones le hicieron el ban, pero al final ganaron los Rolling Stones. Sí, porque yo recuerdo haber estado en los Estados Unidos cuando ellos llegaron al show de Ed Sullivan, y Ed Sullivan los obligó a cantar esta canción y cambiarle la letra. Así es. Let's spend a while together. Let's spend a while together. Y eso lo hicieron en los ensayos. Uh-huh. Porque a la hora de los meros cubos, no, ¿quién calma a Mick Jagger? Ajá. Let's spend the night together now. Oh, my. Let's spend the night together now. I need you more than ever. More than ever, yes. Muy bien. Muy bien. Los Rolling Stones, fantástico. Y siguen fuertes. Sí. Y Mick Jagger, últimamente en el... ya fueron varios años, pero en el aniversario del Rock and Roll Hall of Fame, salió y cantando esta canción con la que era de los... una artista que se acaba de casar y... otra vez voy a pasar a... ¿La araña? La araña, mira, darle gracias a Germán Mejía Sagastume, que menos mal que te acordaste, pero él ya había puesto aquí. La de Whitney Houston que quería saber Henry es Dionne Warwick. Sí, así es. Va. Muchas gracias. Gracias. Aprecio sí. Toda la ayuda que me puedan dar. Fíjate que te... Black Eyed Peas, la cantante de los Black Eyed Peas. Va. Okay. La que dijeron que iba a venir aquí cuando vinieron los Black Eyed Peas y no vino nada. ¿Cómo se llama esta chica? Fergie. Tiene nombre de botas. Sí, uh-huh. Fergie. No sé por qué. Yeah. Fergie me imagino que sería bueno por unos jeans o por unas botas. Era el nombre de una de las princesas de Inglaterra, Fergie. Que era su apodo. No, porque era Ferguson. Pero ¿y no la van a echar ya de ya? ¿Verdad que sí? Se divorció y quién sabe. Ese es otro reinado. Sí, lo peor es que era la mujer del feo que se viste bien. Sí. Ese, fíjate que el sastre le hace el favor. Uh-huh. Yo una vez estaba de casualidad en el Louvre. Uh-huh. Y la gran bulla. ¡Uah! Y quedo yo en primera fila. El tal Prince Charles. Pero qué bien se viste. Te olvidas de verle la cara por verle la talla del fit. Uh-huh. Bueno, mira, el otro día, fíjate que me pasó algo simpático. Yo fui a una presentación era un especial de Pink Floyd. Uh-huh. Lo presentaba por música. Y entonces el chero que tocaba, qué rico, porque simple y sencillamente se acercaba a una especie de teclado, por así llamarlo, que estaba en el suelo, y lo único que hacía era push the pedal. Solo empujaba un botoncito y entonces ya la guitarra empezaba a sonar así. El inventor del feedback lo tenemos listo. ¿Por qué lo tenemos listo? Primero porque teníamos que ponerlo. De los 60 teníamos que meterlo. Él estuvo en Woodstock e hizo supuestamente para los gringos en esa época una patanada. Sí y no. Tocó una versión del himno nacional que representó toda la batalla en música. Con su guitarra. Y hay una frase ahí, with the bombs bursting in air, las bombas explotaron. Uh-huh. Y en la guitarra hizo boom, boom, boom, y las bombas explotando. Y sí, y mucha gente creía que era de respeto, pero lo hizo él. Su interpretación musical, se podría decir. Y fue pionero porque ahora siempre que vemos, por ejemplo, el Super Bowl, uh-huh, o vemos la Serie Mundial, siempre hay algo en que la canta, pero ya la canta a su estilo, sí, y la gente ya no se pone tonta. Ya no se pone, ¿verdad? Así es. Y ahí está, mira. Y esos ruidos los hacía a puro feedback, a pura retroalimentación. Ajá. Acercando su guitarra al parlante. Así. Entonces te decía, yo me acordé cuando vi, dije, ve, si hubiera visto esto Jimi Hendrix, hubiera roto la guitarra de la cólera, porque cuánto trabajo le tomaba a él y al chero que estaba tocando, simple y sencillamente. Push the pedal. Cabal. Bueno, tú querías poner una entera de este muchacho. Sí, en la radio. La uh-huh. primera vez vi que su nombre, Jimi Hendrix, uh-huh, yo creí que decía Jiminy Hendrix. Lo introducía, aquí está Jiminy Hendrix. es Jimi. Jimi Hendrix, Purple Haze. La canción Purple Haze. Y eso solo de Prince me acuerdo, yo no sé por qué, tal vez por la Purple Rain. Por Purple, ¿verdad? Sí. Y loco. Y voy a poner algo que creo que cuando Hendrix la tocó, no se imaginó que iba a estar haciendo el arreglo de una canción que había sido escrita por actualmente un premio Nobel de literatura, además de ganador de premio Pulitzer, y él no es ni periodista ni escritor, pero como lo quiere, Bob Dylan. Y este es el Jimi Hendrix, y ahí va esa guitarra peluda. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Jimi Hendrix. Que era guitarrista supremo. Hasta con los dientes tocaba la guitarra. Sí, con los dientes. Sí, es que era fabuloso. Y él es una mancha en el currículum de Eric Clapton. Pese a que Hendrix admiraba mucho a Clapton, tanto que Chas Chandler lo quiso llevar a Inglaterra. Chas Chandler, el manager de los Animales, y sí, era también después del grupo War. Y entonces Hendrix le dijo: mira, sí voy, pero con una condición: si logras que yo haga un pequeño jamming con Clapton. Y se lo consiguió, y resulta que se subió a la tarima, y la segunda canción que tocó era uno que Eric Clapton había querido tocar, pero no le salía porque era muy rápida. Y vino este animal y la sacó. Uh-huh. Y sacó a Clapton, que ahuevado salió de la escena y se fue a meter al camerino. Porque en esa época decían en Inglaterra, Clapton is God. Mm-hmm. Clapton is King. Ajá. No, ahí decían God. God. Eran así, sí, de, sí, no, de God, yeah. Cabal. Uh-huh. Entonces, bueno, fíjate que yo no quiero, pero ya vino el muchacho. Yeah. Sí, yeah. Entonces nos tenemos final, que ir. Se acerca, es la canción de Andrea Bocelli, por favor. Y entonces, no, y time entonces, to say goodbye. Uh-huh. Okay. No, yo te voy a poner una que yo creo que nunca la pusiste, porque crees que esta canción fue sumamente popular, pero no me imagino a Henry, el rockero, tocando a The Letterman. Can't get an, can't, sí. Oh, sí. ¿Ah, sí? Sí, esa la tocaba todo el tiempo. Ah, y hacía una le hacía chiste porque can't get enough can't get you out of my mind, y hacía que me estaba viendo yo en el espejo. Can't get you out of my mind. Viéndome yo en el espejo. Bueno, ¿y eras creído? A mí me gusta la música. Ajá. Hay muy poca música que no me guste. Ajá. Muy poca. Me gusta el country music. Uh-huh. Pero el moderno, no el country music de los vaqueros, de Home, Home in the Rain. Uh-huh. Esa es buena para los chiquitos, pero fíjate, pero es que el término de country music, vaya, por ejemplo, The Allman Brothers nos pueden meter con mucha influencia country. Sí, todo, pero, se llama country rock. Ajá. Y esa es la verdad. Hay un montón de bandas sureñas que te da gusto. Sí, y si oyes a Keith Urban, uh-huh, tocar la guitarra. Ajá, eso significa que Henry está actualizado. Sí. ¿Ah? Sí, no, oyes a Keith Urban tocar esa guitarra y me quedo. Ok. Es un rocker para mí. Pero así los Letterman, sí. Bueno, con eso vamos a cerrar, fíjate. Ok, perfecto. Henry, ha sido un gusto para mí tener a uno de los del elenco estelar, del primer elenco estelar. Quiero agradecerte no solo por tu presencia, sino por las muchas tardes que en lo que tú hacías el turno, nunca me preguntaste si tenía licencia o no. Yo no tenía licencia y sin embargo tú me prestabas tu carro para irme a hacer travesuras allá por los planes de Renderos. ¿Ah? No, para mí los recuerdos que me has dado en este día es los mismos que tuve hace 2 años. Uh-huh. y siempre es fantástico. Nunca, como te digo, día más feliz de mi vida fue sentarme en enfrente de ese micrófono y aprender qué pongo ahora y qué canción sería bonita. Es fantástico. No era trabajo. Yo ni creía que me pagaban por eso. Porque lo hubiera hecho de en verdad, si me hubieran dicho. No digas eso porque yo tuve un jefe cuyo nombre omito porque si no me va a llamar por teléfono, que a mí me dijo, mira, este mes no te voy a pagar. Y estoy pensando seriamente en que vos me tenés que pagar a mí por tanto que te gusta lo que haces. Y así era para mí. Me encantaba el trabajo. No era trabajo, sí, porque yo decía, tengo que ir al trabajo, voy a la radio. Al hobby. Uh-huh. Bueno, mira, también te quiero agradecer porque hoy me subiste el rating ahí por Facebook. Me acaban de decir, Sergio Gallardo, el original, acaba de conseguir 20.1K de visitías y 4.4 likes. Así que gracias, oíste, trátate bien. Seguí viniendo más seguido. Okay. Nos escuchamos en 2 años. Ah, y vos nos escuchamos el próximo. Hoy te tuve callado, fíjate. Sí, no, estaba aprendiendo. Ya aprendiendo a cerrar la boca. Bueno. Bueno, o sea, feliz año a todos los oyentes de 1900 ayer. Decirle a todos mis amigos y nuevos amigos, feliz año nuevo. Y con mucho cuidado, por favor, porque lo más importante es ver el próximo año. Además de eso, tienen ustedes la voz de alguien que nos hace orgulloso porque él a la NASA le fue a componer los satélites para que agarraran el debido curso. Y así hay salvadoreños que han hecho grandes cosas en los Estados Unidos. Yo conozco a otro que fue supuestamente mi alumno y entonces todos los iPhones y hay otros, los Galaxy, que creo que tienen el mismo chip, él formó parte del equipo diseñador. Ah, sí. Un salvadoreño también. Ah, ok, perfecto. Vaya, claro que sí. Ajá. Sí, aquí hay grandes mentes. ¿Verdad? Okay. Grandes dementes, grandes mentes. Los dementes de Harry Potter. Dementos. Nos escuchamos próximo domingo en el primer programa del año. Feliz año nuevo. Well, I think I'm going out of my head. Yes, I think I'm going out of my head. Over you. Over you. Es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Escríbenos a WhatsApp 7853-6785. 7853-6785. WhatsApp Box. Esta noche, una gran película. Pensando que él tiene superpoderes de verdad, una estrella canina de un exitoso programa de televisión viaja a través del país, desde Hollywood hasta Nueva York, para rescatar a su dueña y coestrella del programa, Bolt. Divertido estreno, esta noche a las 8 en Mundo Mágico.